El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de Punto Diverso. Les saluda una vez más Lorena y en compañía de nuestra querida compañera Lucía. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Tal vez muchos dirán, les estamos escuchando nuevamente la voz de Lucía, pero yo les extraño tanto a la Casa de la Cultura que aquí me tienen nuevamente. Pero bueno, sí, este es el último día, ahora sí es en serio. Bueno, y en serio, como nos dice Lucy, en serio que hace mucho frío, Lucy, es un día muy, muy, muy frío, pero vamos a intentar y pues calentarles a todos nuestros radioescuchas con unas pequeñas noticias, ¿te parece? Por supuesto, Lore. Empezamos con las noticias de esta semana, pues en nuestra fuente, el diario Universo, nos trae un pequeño pues corto. Eso sucedió hoy, 30 de marzo. En donde menciona, Bernie Ecclestone propone un campeonato para pilotos mujeres. ¿Qué te parece? Exactamente, y lo que dice este medio de comunicación, El Universo, que el jefe comercial de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, propuso un controvertido campeonato mundial para pilotos mujeres como parte de los grandes premios de la máxima categoría del automovilismo mundial. Pienso que sería una buena idea darles un escaparate, dijo Ecclestone. Citado por medios británicos durante el Gran Premio de Malasia, disputado el domingo después de proponer la idea de los principales equipos. Por alguna razón, las mujeres no están llegando a la Fórmula 1 y no porque no queramos, dijo el británico de 84 años. Atraerían mucha atención y publicidad y probablemente una gran cantidad de patrocinadores. Le sugería a los equipos que tengamos un campeonato independiente y tal vez de esa manera seremos capaces de que alguna llegue a la Fórmula 1, agregó Bernie. Sugirió también que los pilotos podrían correr el sábado o antes del evento principal del domingo, poniéndole en segunda. Entonces, ninguna mujer ha competido en una carrera de la Fórmula 1 desde la italiana Lila Lombardi en 1976, aunque varias de ellas han tenido roles en los equipos en los últimos años o competido en otras categorías del automovilismo. Susie Wolf es actualmente piloto de desarrollo en Williams y el año pasado se convirtió en la primera mujer en 22 años en formar parte de un gran premio al participar en los entrenamientos libres del viernes. La española Carmen Jorda también es piloto de desarrollo en Lotus. Wolf, esposa del director ejecutivo de Mercedes Fórmula 1, Toto Wolf, sin embargo, desestimó la idea de Ecclestone porque a su juicio no es el camino correcto para lograr una integración de las mujeres a este deporte. ¿Qué te parece? En primer lugar, menciona, no sé dónde encontrarás una grilla llena de pilotos mujeres que sean lo suficientemente buenas. En segundo lugar, he corrido toda mi carrera en el automovilismo como una competidora normal. ¿Por qué buscaría hacerlo en una carrera en la que solo compita contra mujeres? Agregó. ¿Qué piensas, Lore? Échame un poco de pimienta, una opinión a este reportaje. ¿Hacer una división para hombres y mujeres? Pienso que ya es hora de romper todos estos estereotipos y el mantener pues este comentario de que por qué integrarlas de esa manera, que no es el camino correcto. Yo pienso que sí es el camino correcto, porque si no damos un punto de inicio, pues nunca vamos a tener la integración. Es hora de que todos podemos realizar las mismas actividades, hombres y mujeres, no hay límite. Yo considero que no debes limitarte por estos estereotipos de que los automóviles son para los hombres y no para las mujeres, porque las muñecas para las mujeres o niñas. Eso por estereotipos y edad. No, yo considero que todos podemos hacerlo y de una manera pues adecuada. aparte de eso, de decir que se debida o hacer un grupo para mujeres, pide también este piloto de Fórmula 1 de 84 años que, es impresionante, que se lo haga un día anterior, o sea, que se le haga en otro momento, que no vaya por si acaso opacar el día famoso de Fórmula 1. No estoy diciendo que Fórmula 1 no sea, o sea, es increíble, me encanta también ver las carreras de Fórmula 1, pero, o sea, nosotras también podemos hacerlo. Sí, de hecho lo podemos hacer. Continuamos, Lucy, ¿qué te parece con otra noticia? Y pues lleva el mismo tinte de las mujeres, ¿te parece? Pues del Universo, nuevamente menciona el diario El Universo, mujeres evaluaron avances comunitarios. Esta noticia es del sábado 28 de marzo del 2015. Y menciona, unas 200 líderes comunitarias de Guayaquil, Durán y San Borondón participaron ayer en un encuentro en el que se analizaron los avances en la igualdad de género. La cita se efectuó en el auditorio del Hospital Universitario en el noroeste de la ciudad. Julia Villa, de 63 años, fue una de las participantes que compartió su testimonio de superación. Pese a sus problemas de salud, la mujer está terminando el bachillerato en un plantel educativo particular. Y aquello, dijo, le ha permitido relacionarse mejor con la gente de su entorno. Tania González, coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, resaltó que uno de los logros en torno a la equidad de género es haber incrementado el número de trabajadoras domésticas que hoy son afiliadas al Seguro Social. Esto se lo merecían antes. Uh-huh. O sea, como paréntesis. Continuamos. Hemos pasado de 30.000 mujeres en el año 2006 a casi 90.000 mujeres hacia el año 2014, expresó la funcionaria. En esta reunión participaron también equipos de los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, que dieron asesoría de cómo acceder a los servicios que ofrecen estas carteras de Estado. En el ámbito de salud se puso énfasis en la campaña para reducir la mortalidad materna. Otra noticia más que apunta al aspecto de la mujer, Lucy. Bien, como decía anteriormente, no sé si, Lore, te gustaría comentar un poquito sobre esta noticia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué afiliarlas en este momento? ¿Por qué no fue, no sé, hace 4 años, 5 años, 6 años? ¿Acaso la mujer no se enferma? ¿No tiene necesidad, no sé, de una atención médica? Considero que estos logros en torno a la equidad de género se dan por esta búsqueda de derechos también, ya que la mujer tal vez no, antes no tenía la misma voz como el día de hoy, no tenía la misma participación, en donde pues ya se puede visualizar a la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Y hay que aclarar, no soy feminista, pero soy una mujer, ¿no? Entonces, en ese plano que todos tenemos derecho. Tengo derecho como lesbiana, tengo derecho como mujer, por supuesto, y tengo derecho como ciudadana. Bien, continuamos con el siguiente tema, Lore. Y seguimos con el tema de las mujeres. Bueno, este tema, este aspecto de la revista Vistazo que vamos a mencionar, y no es tan agradable ni no es un punto a favor en contra de las mujeres, pues es un estudio en donde menciona, la revista Vistazo muestra estas noticias de hoy, lunes 30 de marzo, un 12.5% de las mujeres en España han sufrido maltrato en su vida. El 12.5% de las mujeres mayores de 16 años residentes en España han sufrido alguna vez maltrato sexual o físico por sus parejas, según una encuesta sobre violencia de género, que señala que la cifra se encuentra por debajo de la media europea del 22%. Un 10.3% de mujeres afirma haber recibido a lo largo de su vida algún maltrato físico, mientras que un 8.1% asegura haber sufrido violencia sexual. Según esta macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, presentada este lunes por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, además, el 13% de las encuestadas reconoce haber sentido miedo alguna vez en la vida respecto de su pareja o su expareja, según este estudio. La encuesta se realizó mediante entrevistas presenciales a 10.171 mujeres mayores de 16 años. lo que supuso incluir a 2.171 mujeres más que en la anterior encuesta similar realizada en el 2011, que se realizó en féminas de 18 años en adelante. Hace 4 años, el porcentaje de mujeres que afirmaron haber sufrido alguna vez maltrato de género fue del 10.9%. Según la encuesta, de un 77.6% de las mujeres entrevistadas afirmaron haber podido cambiar de vida y dejar atrás la lacra de la violencia de género, frente al 72.4% del estudio del 2011. Los malos tratos, sin que entren otros factores en lista más allá de la violencia, llevaron a un 67.4% de las mujeres víctimas a acabar con su relación, según el estudio que introducía esta pregunta como novedad. La macroencuesta 2015 discrimina distintos tipos de violencia de género y así el porcentaje aumenta respecto a la violencia psicológica o de control, que un 25.4% de las mujeres afirma haber padecido, mientras que un 21.9% sufrió violencia emocional y un 10.8% se refirió a la violencia económica, que también es una violencia, tipo de violencia. Bien, antes de continuar, vamos a escuchar Tigres del Chaula Fan, Locos de Atar. Cuando quieres puedes ser cortés. Si te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios anida en lo más profundo de tu piel? ¿Qué delicias ocultas cuando no me quieres dar tu miel? Abre los ojos y mira esta burbuja que está a punto de explotar. Cuando ya no te queden más dudas, me llamas. Muy bien, de regreso aquí para recordarles que Punto Diverso, a los que están uniéndose recién al programa, Punto Diverso está para todos ustedes, adultos, jóvenes, niños, está abierto para todos, mujeres, hombres. Bien, Fundación Ecuatoriana Equidad, ¿se encuentra dónde y qué nos ofrece? Fundación Ecuatoriana Equidad está ubicada en la calle Diego de Almagro y Bacarizo Moreno y ofrecemos lo que es el servicio médico, la atención psicológica, el servicio legal también y espacios pues para la comunidad LGBTI. Bien, continuamos. En la mayoría de los casos en que la pareja tenía hijos, estos presenciaron o sufrieron los malos tratos. Un 63.6% de las mujeres encuestadas afirmó que sus hijos o hijas presenciaron o escucharon episodios de malos tratos y de estas, un 92.5% asegura que tenían menos de 18 años cuando se produjeron los hechos. El 64.2% de casos con menores de 18 años, estos también sufrieron los maltratos según el estudio. Dos leyes en el 2005 y 2009 convirtieron a España en uno de los países punteros en la lucha contra la violencia de género, creando teléfonos de ayuda, tribunales especializados y una pulsera electrónica para los maltratadores que luego fue copiada por Francia, Italia y Gran Bretaña. Sería importante, aparte de todas las políticas que tenemos ahora a favor para evitar la violencia de la mujer, implementar también aquellas tecnologías, ¿no? Como estas pulseras y eso. Pero es necesario reconocer que la mujer que está siendo víctima de violencia es necesario que reconozca y pues se ampare y busque todo el apoyo necesario para evitar o para poder mantenerse como víctima de esta violencia. Porque si ella no lo reconoce, porque no va siempre, a poder. Claro, porque siempre se cae en ese, es que porque me ama, me da una me paliza golpea. De esas. Uh-huh. Sí, ¿no? Si es que no tengo el ojo verde es porque no me ama. Y continuamos hablando de las mujeres, Lucía. Pero ahora sí nos vamos a pasar a nuestro país, a ver cómo estamos. Vamos a nuestro país y nos menciona Ecoavis en la redacción, en una de las redacciones de marzo del 2015 nos menciona, así están las cifras sobre las mujeres en el Ecuador. Vamos a comentar. ¿Sabía usted que en el Ecuador hay 230.000 mujeres más que hombres? No. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, esta es la realidad del Ecuador, que tiene 16.199.887 habitantes y de este número, 8.216.234 somos mujeres. De acuerdo a los datos oficiales, en el país nacen más de 100.000 mujeres al año. Wow. ¿Y a qué edad se casan? Los datos del INEC dicen que el 30.7% de ellas contraen matrimonio entre los 20 y 24 años, el 21.1% entre 24 y 29 años y el 17.1% entre los 15 y 19 años. Pero la situación de las mujeres no solo es positiva, como mencionábamos hace un momento, las condiciones de maltrato han obligado al gobierno a implementar políticas para evitarlo, por eso en todo el país hay en funcionamiento dependencias judiciales con 80 jueces especializados en este tipo de casos. No obstante, el INEC registra que las mujeres viven más que los hombres. Para el 2015, su esperanza de vida en el Ecuador es de 79 años, mientras que la de los hombres es de 73 años. Muy bien, caballeros, a disfrutar la vida. La causa principal de la muerte femenina es la diabetes. En el país tiene una incidencia del 9%. Mujeres y hombres comparten el acceso a muchos de los servicios, pero según el INEC, la población femenina está a la zaga en ciertos aspectos. Así es que en el país el 56.2% de las mujeres no tienen acceso a una computadora. El 55.8% no usa el internet. Y el 34.8% no tiene un teléfono celular activo, siendo la mayor parte de la población. Otra cifra positiva tiene que ver con la apertura de la participación de las mujeres en ámbitos laborales y educativos. Por ejemplo, las cifras del INEG indican que actualmente en la Corte Nacional de Justicia, 9 de los 21 jueces son mujeres, mientras que en el Consejo de Participación Ciudadana, su participación alcanza el 57.1% y en el Consejo Nacional Electoral el 40%. ¿Qué te parece? Muy bien, son cifras muy, muy interesantes. Pero creo que nos falta más, no solamente decir, ah, ya está aquí tanto o tal porcentaje y se salvó la cosa. Ya la mujer está al otro lado, que está igual que el varón, pero en los casos reales, ¿cómo estamos? Bueno, en porcentajes aquí la noticia nos muestra, ¿no?, que 9, pero en casos reales… Exactamente. Pues hay que evidenciarlo. Por supuesto. Bien, ¿te parece si anunciamos nuestro siguiente tema? Bueno, y vamos con The Cure, Close to Me. De vuelta, muchas gracias a nuestro querido adentro y nosotros también adentro. Nuestro querido Daniel. Nuestro querido Daniel, perdón, perdón. Bien, muchas gracias a Daniel por ayudarnos con la música. Queremos retirarle la invitación de lunes a viernes a nuestros queridos radioescuchas de 4:30 a 5 de la tarde, Punto Diverso. No nos deje de escuchar que hay novedades todos los días. Y recuerde, de igual manera, las puertas de la Fundación Ecuatoriana Equidad están gustosos de atenderle a toda la población LGBTI. Estamos ubicados en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno. Si desean comunicarse, el número telefónico es el 2544-337. Muy bien, ha sido un gustazo nuevamente un día más compartir con ustedes. Ahora sí, la cosa es seria, me despido definitivamente. Pero nuestro compañero de Equidad continúa. Los amo mucho a todos. Lucía se despide de ustedes y de Ecuador. Una buena tarde y me despido, Lorena. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, le invita a participar del primer Salón Nacional de Dibujo 21 de abril. Sobre la temática, materiales, formato, entre otros requisitos, puede informarse en los teléfonos 032-96-0219, 032-94-1075. La obra debe ser original y no haber sido galardonada o presentada en otros concursos. El plazo de presentación de las obras será hasta las 12 horas del día jueves 9 de abril del 2015. La obra debe entregarse en la Oficina de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo.